Hello, hello, how is everybody tonight? Una noche más, Movimiento Pop, en este 11 de junio del 2010. Hola, ¿cómo está toda la gente allá afuera? Les saluda Aldo López. Una noche más de nuestro Movimiento Pop. Esta noche les tengo muy buena música, música muy nueva, la mayoría va a ser música nueva, de artistas que acaban de lanzar nuevos discos. Acabamos de escuchar a Miguel Bosé con Estuve a punto de, que viene en su disco Cardíaco, que un hombre medio raro que escogió, pero muy bueno. Ustedes saben que Miguel Bosé siempre sorprende con buena música. Acompañado de Alex Syntek con Margarita, la diosa de la cumbia, con Me Quedo Contigo. Esta noche, les repito una vez más, tengo música nueva, muy selectiva. Un dato, estaba buscando en mi librería, en esta semana, que no tenía mucho que hacer, estaba buscando qué les podía traer de nuevo acá a ustedes. ¿Y qué creen? Tengo mucha música nueva y no tan nueva que quiero compartirles a ustedes porque sé que les va a gustar y sé que les va a traer muy buenos recuerdos. Pero basta de palabrerías, vamos a seguir con la música. En un momento más les voy a dar el número de teléfono, número de cabina. Llámenle al vecino, llámenle a los amigos, llámenle a quien sea. Díganles que Movimiento Pop acaba de empezar y que les vamos a hacer pasar una noche muy amena, muy buena. Y en un rato más les voy a dar el teléfono para que me llamen, se comuniquen, pidan sus canciones, sus dedicaciones, critiquen el programa, lo que quieran. Yo estoy acá para complacerlos. Una vez más, Movimiento Pop, mi nombre es Aldo López y seguimos con más música. Más que una interrogación, te crees inmaculada y no ya después. Resistir. Y acabamos de escuchar a Zoé con Nada. Un dato medio bochornoso. Ayer, precisamente ayer, acaban de metieron a la cárcel al cuate de Zoé por andar, por manejar un poco ebrio. So, atenta a toda la gente, ya saben, si manejen, búsquense un conductor que maneje por ustedes. Porque, pues, qué mala onda que vayan a pasar un día a la cárcel por andar de borrachines. Y sin nadie que maneje por ustedes. Aparte es peligroso, ya que pueden poner en peligro la vida de la más gente. Pónganse pilas, no manejen si están tomados. O llámenle a un amigo, que eso los puede salvar de muchas cosas. Aparte de eso, escuchamos el nuevo sencillo de Hog Dog. Siempre me equivoco, siempre digo Jog Dog. No sé por qué, será que así lo leo. Pero es Hog Dog, lo tengo que leer en español. Ya saben, Hog Dog, es compuesto por María Barracuda, una chava media que quiso armar su propio rollo, al final no la armó, y se juntó con Morbo, es vocalista de Moenia, claro que estoy en lo correcto. Vamos a ir con más música y les voy a pasar el número de teléfono en cabina para que empiecen a llamar y a quejarse o mandar saludos o lo que ustedes quieran. 979-779-5367, 979-779-5367. Y vamos a seguir con más música. Como les había dicho al principio, les va a tocar mucha música nueva y mucha música que me encontré ahí en mi librería de canciones, que quiero compartir con todos ustedes. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.

que dormirás no sé con quién, ahora allí. Gitana. Y eso ha sido Shakira con Gitana. Y anteriormente estamos escuchando Laura Pausini con Apúntame Dispara, una chava italiana que en lo personal es una de mis consentidas. Y quiero mandar un saludo muy grande con esta canción que a una chica que ya me la había pedido varias veces. Un saludo muy especial a una amiga que hace tiempo que me había pedido esa canción. Para ti, Berenice, esto es Madonna, verás. Espero que la estés escuchando. Sin ti, tú piensas no podrá sobrevivir. Que nada me queda si no estás junto a mí. Verás que no es así. Tú piensas que jamás seré feliz sin ti, que te aprendí que no se debe mentir. No, Y acabamos de escuchar a Cristian Castro con No Podrás, y anteriormente estamos escuchando a Madonna con el tema Verás. Creo que solamente sacó dos temas en español. Ese es uno de los que sacó, uno de los primeros que sacó en español. Quiero mandar un saludo para la banda que me está escuchando de afuera, para Reyes, Chucky, Temo, Chon, El Grillo, de parte del primo Chorcha. Puros apodos, nada de nombres normales o comunes, pero igual gracias por estar escuchando. Ya me dijeron que están echando tequilas escuchando Movimiento Pop, lo cual eso me agrada mucho. Traigo varias complacencias, en un momento más se las voy a poner. Gracias por seguir llamando, comuníquense, pidan canciones, sugerencias. Aquí estamos para complacerlos. Número de teléfono 979-779-5367. Vamos a seguir con más música y ahorita les voy a poner todas las canciones que me están pidiendo, lo prometo. Me derrota el estrés, sé que puedo arrepentirme después. Hoy tengo miedo de salirte a buscar, tengo miedo de poderte encontrar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar, tengo miedo de quererte besar. Me digo, no seas tonto, no seas tan escéptico. Personas, no quiero manejar, tengo miedo que me pueda gustar. Hoy tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo de volver a caer. Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe, tengo miedo de volver a creer. Y digo, no seas tonto, no seas tan escéptico. queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Y esto ha sido Enrique Bunbury con Frente a Frente. Y anteriormente estábamos escuchando a Fobia con Hoy Tengo Miedo. Y uno de mis miedos este día, esta noche, era de que nadie se comunicara. Pero ha sido algo muy impresionante. La gente ha llamado, la gente ha pedido sus canciones. Y en un rato más voy a ir con complacencias. Esta canción que sigue me la pidió una señora dedicada a su hija Paola, de parte de su mamá Laura. Es una canción de Shakira, creo que es la del mundial, parece ser. Yo estaba muy esperanzado que la selección mexicana ganara. A mí en verdad el fútbol me vale un bledo, pero pues uno siempre se emociona con los mundiales y cosas de esas. Tanto así que hasta había puesto la cabellera. Gracias a Dios que quedaron empatados, si no me hubiera visto muy mal con el pelo corte. Vamos a escuchar a Shakira. Esto es Waka Waka. Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's off. You feel it. But you got it all. Believe it. When you fall, get up. Oh, oh. And if you fall, get up. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina. Time for Africa. Mm-hmm. time for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka. Y donde hace más ella sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el lucero. Me pierdo cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos me lo espero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. Escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero ahí, no es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Y acabamos de escuchar a Enrique Iglesias junto con Juan Luis Guerra, Cuando me enamoro. Y esa canción iba dedicada para Berenice, parte de su hermano Víctor. Aquí lo tengo apuntado, perdón. Anteriormente estábamos escuchando a Cabá con La calle de las sirenas y escuchamos la canción de Shakira, la del mundial, Waka Waka, que le estaba comentando, yo estaba como que medio entusiasmado por la selección mexicana. Yo en lo general, a mí no me gusta el fútbol. No soy fanático del fútbol, pero sí estaba como que entusiasmado. Dije, bueno, quizás este es el día de nosotros los mexicanos. Claro que igual no perdimos, pero pues tampoco fue que la gran victoria. Pasamos a la segunda ronda, por lo que entiendo del fútbol. Y espero pues, que lleguemos cerca del final, a ver qué es lo que pasa. Allá afuera toda la gente, síganse comunicando. 979-779-5367. Están escuchando KIOS 89.1 FM. You listen KIOS 89.1 FM. Y tengo una sorpresa. Tengo dos amigas que nos están acompañando esta noche acá en el estudio. En un rato más vamos a hablar con ellas. Llamen, comuníquense, pidan sus canciones. 979-779-5367. Nos hablamos, pero no sabemos si será. Volcados en la ilusión, me voy en un segundo. Hoy necesito estar sentado desde aquí. Y los dos llegamos tarde para decirnos que, y aunque eres invisible, veo a través de ti. Y siendo intocable,

expresiones en otra sonrisa aún vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Enormes eran si las mías. Y me faltan mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas. Justo sobre ti. Creo. Y esto ha sido Eros Ramazzotti con Otra Como Tú. Anteriormente estamos escuchando a Jimena Salirana con Monitor. Y como les había dicho hace rato, tengo unas amigas acá en el estudio. Y quisiera que ellas se presentaran, que ellas les dieran su nombre para que conozcan un poco de ellas. Alguna de ellas ya he escuchado varias veces Movimiento Pop, entonces eso me alegra. Me da mucho gusto que estén acá conmigo. Chava, si se quieren presentar. Buenas noches, yo soy Kimberly y estoy aquí en la radio muy contenta porque estamos escuchando Movimiento Pop. Algo así necesitábamos en Call Station. Y... Hola, yo soy Gina, estoy aquí con mi amigo a ver cómo nos va. ¿Y de qué parte es Kimberly y Gina? Bueno, yo soy de Nicaragua. Okay. Yo de República Dominicana. ¿Y a qué se dedican las chavas acá? ¿O qué las ha traído acá a Texas? Cuéntenos un poco. Bueno, pues yo estoy aquí trabajando. Yo, bueno, apenas tengo 5 meses, a ver cómo me va por aquí. ¿Alguna canción que quieran dedicar? Sí, quiero dedicarte una canción, mami, de Enrique Iglesias. Sé que te va a gustar mucho esta canción y bueno, te quiero mucho y para ti, mami, esta canción. Vamos a escuchar a Enrique Iglesias. En un rato más vamos a seguir platicando con ellas y con las complacencias. Si una vez yo pudiera llegar a erizar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí después. Y si entonces

que solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso. Y esto ha sido Los Españoles, Jarabe de Palo con La Flaca. Y anteriormente también habíamos escuchado un español, eso ha sido Enrique Iglesias con Héroe. ¿Y dónde está la gente? Porque el teléfono como que yo lo veo así como que muy flojo. No sé, estoy poniendo música media para dormirse o cortavenas, no sé. No sé exactamente lo que está pasando. Ahorita les voy a poner música más alegre para que la gente se despierte. Sigan llamando 979-779-5367, Yulis en KIOS 89.1 FM, y vamos a seguir con la música. Más que recordar, Esto ha sido los Ex Populares RBD con ¿Qué hay detrás? Y anteriormente acabamos de escuchar a Moenia y María José con No importa que el sol se muera. Yo les había comentado hace rato que estaba checando mi librería de canciones y tenía muchas canciones muy buenas que quería compartir con ustedes. Pues, ¿qué creen? Tengo muchas más. No creo que las alcance a tocar esta noche. Es imposible porque son demasiadas. Pero sí, las pienso traer y compartirlas a ustedes, porque sé que muchos de ustedes, lógicamente, que las han escuchado, porque han sido canciones, algunas populares y otras no tan populares, pero de artistas muy buenos que estoy seguro que las han escuchado anteriormente. Y vamos a seguir acá con las chavas que nos están acompañando acá en cabina. Estoy muy emocionado porque tengo dos chavas muy guapas. A todos los cuates que están allá afuera, qué lástima que no están acá para que las vean, pero están muy guapas las muchachas. Tenemos a Kimberly y a Gina. Que díganme algo, chavas, ¿qué les parece Movimiento Pop? Cualquiera de las dos, no se eche bien, nadie las está viendo. Bueno, a mí me parece un programa bastante bueno. Como te había dicho anteriormente, yo creo que algo así necesitábamos aquí en Call Station. Una estación de música pop. Y bueno, pues me parece que también tú eres un gran locutor y me gusta tu programa. Gina. La verdad que aquí hacía falta algo como en español, porque también hay mucho latino y así, que necesitamos oír música y en las noches bien. ¿Algo que ustedes crean que le haga falta de repente al programa? No sé, una sugerencia o algo. No, yo creo que todo está bien. Algo, no sé, díganme algo, de repente algo estoy haciendo mal, no sé, la música, algo no les gusta, no sé. Bueno, yo creo que cada semana vas mejorando. Creo que estás poniendo música muy buena, música actual y música también que necesitamos escuchar de años atrás. Tú sabes que toda esa música es música de recuerdo y pues cuando la escuchamos como que se los enchina la piel un poco. ¿Cuál es el artista favorito de ustedes? Para tenerlo así en mente y de repente, díganme, no sé, tres artistas favoritos cada quien para como que tenerlos ahí en mente y ya de repente se me prende el foco y tocarlos cuando esté así súper apurado y que no tenga tanta música, ya tener algo así como de reserva. Bueno, uno de mis preferidos es Eros Ramazzotti. Y también me gusta Elefante. Y otro que me guste, Enrique Iglesias, también tiene muy buena música. Gina. Bueno, a mí, Chayanne, Ricardo Arjona y Anahí. Y Anahí. Próximamente les va a traer el nuevo single de Anahí, que es muy bueno, le estaba comentando aquí a las chicas. Yo apenas el día de hoy lo escuché. Y no me dio mucho tiempo de empacar toda la música, si no se los hubiera traído y se los haya presentado esta noche. Pero sin falta, lo prometo, la próxima semana se los voy a traer para que lo escuchen. Vamos a seguir con más música y ahorita seguimos conversando con las chavas. Dentro de una canción, que quedan los momentos, que quedan los recuerdos que vivimos de amor. Sabes, el tiempo ha regresado el reloj. Oh, sabes, tus manos cubren mi corazón. Join. Esto ha sido Marta Sánchez con Desesperada, una canción muy popular en los años 90. Y anteriormente estábamos escuchando a Thalía, también una canción muy popular de los años 90. Eso ha sido Sangre. ¿Quién no se acuerda de esa canción de Thalía? Parece ser que se la compuso a un exnovio llamado Díaz Ordaz, hijo de un expresidente que se le murió. Entonces se inspiró muy bien porque hizo muy buena rola la muchachona ahí. Estamos a ir con más música, después vuelvo con las chavas y después venimos a despedir el programa. Espero que la estén pasando muy bien

aburrida. Me parece que en realidad ya no sé cómo acabar lo que empecé por alcanzar. Un poco de celebridad. Malgasto mi talento destrozando a los demás, propagando mil mentiras, disfrazando la verdad. Estoy perdiendo un tiempo que no voy a recobrar. Parece que mi vida no da para más. Criticar por criticar. Y esto ha sido Fangoria con Criticar por Criticar. Una chava mexicana, nacionalizada española, anteriormente se hacía llamar en los años 80 Alaska y Dinarama. Esta canción se la dedico a toda la gente criticona. No creo que la gente que escucha Movimiento Pop sea así. Espero que no. Y anteriormente estábamos escuchando a Gustavo Cerati con Deja Vu. Fue la última canción, o una de las últimas canciones que sacó. Fue el último video del último disco, de las últimas canciones que sacó antes de que le hubiera pasado lo que le pasó. Esperemos que Gustavo se recupere pronto. Y pues vamos a despedir el programa. Nos quedan 10 minutos, dos canciones, tres canciones más. Pero voy a dejar que las chicas se despidan. Una vez más, gracias por venir, chavas. Kimberly, Gina. Me ha dado mucho gusto que estuvieran acá en el programa conmigo. Se me ha ido el programa así rápido. Será porque ustedes están. Espero no sea la última vez. Y que vengan más pronto a visitarme. Igualmente, la gente del público, alguien que quiera venir algún día acá a compartir conmigo para no estar yo tan aburrido, pues acá estamos a la orden. Cuando quieran, ustedes pueden venir acá para que me ayuden a producir Movimiento Pop. Chavas, algún saludo que quieran enviar, no sé, quieran despedirse, digan algo ahí a la gente. Un segundo, les voy a abrir el micrófono, qué mal. Ahí está ya. Ok, yo quiero mandar un saludo para Daniel, sé que estás escuchando la radio, y para todos los... Ok, ya ahí está, perdón. Discúlpame, una vez más. ¿Nuevamente? Sí, nuevamente, discúlpame. Okay. Quiero mandar un saludo para Daniel. Sé que estás escuchando la radio, y para todos los Aggies, que por ahí debe de haber uno de esos colados. Creo que hay algunos que están escuchando la radio. También un saludo para mi mami, Marixa, y también para su esposo, Juan. Y los quiero mucho. Gina. Un saludo a todos los que nos están escuchando y sigan apoyando Movimiento Pop. Gracias, chavas, por haber venido esta noche. Le he pasado muy bien con ustedes. Una conversación muy amena, espero y se vuelva a repetir. Y una vez más, a la gente que quiera acudir al programa, están invitados por mí. Vamos a seguir con más música y yo regreso para despedir el programa. Demasiado vulgar para que te pueda gustar. Sí, pensé que había una puerta. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me peinaba la moda y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Ah,

se acabó. Y por esta noche nos despedimos. He pasado muy buen rato con todos ustedes. Esta noche Movimiento Pop se despide. Mi nombre es Aldo López. Nos vemos la próxima semana con muy buena música. Voy a investigar mi librería de canciones, a ver qué sorpresas me encuentro por ahí. Pásenla bien, que estén bien. Si manejan, perdón, si toman, no manejen. O busquen a alguien que les ayude a manejar. Nos vemos la próxima semana. Esto es Movimiento Pop con Aldo López. Hasta luego. Hello, this is Graham Kerr. Here's some more fruit and vegetable news you can really enjoy. If you ever thought about looking for a change from chips or fries, you could try this nutritious alternative. Coat cubes or wedges of sweet potatoes or zucchini with a light sprinkle or spray of olive oil, then dust with cumin and a little cayenne or chili powder. And for some extra flavor, you can also sprinkle on a dash of onion powder or garlic powder just before baking. Bake in a 350 degree Fahrenheit oven till soft and just lightly browned on the edges. Serve with a sandwich or soup or a salad. Just 1/2 cup of these tasty morsels is a serving, so go on, do yourself a flavor. Enjoy your 5 or more servings of fruit and vegetables every day for better health. That's the good news from the National Cancer Institute. Flows this way and that, and you never know where we're going to end up. I can tell you that we are going to hear some Buffy St. Marie and Talking Heads.